Thank you. Nosotros somos Espontáneos Combustión, el Lander Metal, desde la provincia de Tierra del Fuego. Estamos muy agradecidos por esta invitación. Y quiero pedir un fuerte aplauso para todos ustedes que apoyan esta movida, y gracias a ustedes es que todas estas bandas nos podemos hacer presentes acá y se pueden organizar todos estos eventos, así que este aplauso para ustedes. Próximo tema de nuestro full álbum, Descapitando. Próximo tema. Qué lindo, loco, ver tanta gente de piola, conocidos, compartir esto con ustedes. Nosotros están lejos, loco, y venir a esto es impresionante, loco. La verdad que mil gracias, loco. Próximo tema, se grita Trombos. Vamos con un temita nuevo que va a ser parte de nuestro segundo EP. Así que lo estamos presentando y dentro de poco ya lo lanzaremos, loco. Se viene con todo espontáneo, la concha de su madre. Vamos con nuestro siguiente tema, que fue el primer tema que hicimos con la banda, lo que empezó toda esta historia para nosotros, así que este tema se llama Ignición. El que se lo sabe, cante. Dos temas pegaditos, loco. A bailar, viejo, ¿eh? Met for dinner. lindo, loco, verlo bailar, la puta madre, qué lindo esto, loco. Aguante, loco, aguante, papá, aguante el criminal, loco. Y como el que reparte, reparte, se queda con la mejor parte. Vamos con los últimos temas que son los más bailables. Así nos despedimos y seguimos bailando conjunto con ustedes. Próximo tema. Cadáver maltratado. El último tema y nos vamos despidiendo, vieja. La verdad que muy agradecido a todos, a Jeremia por tenerlo en cuenta desde el primer momento, a todos ustedes, el público, loco, que hacen posible esto. Nos vamos hiper felices, loco, de esta gira que hicimos, loco. La verdad que nos llena el corazón, estamos inmensamente felices y nos da ganas de volver a hacer esto, loco. La verdad que no se pierda, viejo, esto. Hiper felices, nos volvemos a Tierra del Fuego, viejo. Con temita nuevo, bien bailable, ¿no ven que quieren bailar, loco? ¡Vamos a bailar, viejo! Ahora sí nos ponemos bien guarango. ¡Que se cae! Le puedo pedir un favor, ¿se pueden arrimar así nos llevamos una foto de recuerdo para el sur, viejo?